Tema 28. El carácter simbólico del ser humano. Pensamiento y lenguaje. El connotivismo. Punto 1. El símbolo. Punto 1A. ¿Qué es el símbolo? Genéricamente es una representación o signo perceptible por los sentidos, en virtud de la cual los hombres asociamos convencionalmente una realidad a otra cosa a la que ésta se asocia o remite, directa o indirectamente. Suele distinguirse entre signo y símbolo. El primero es una señal natural. Humo indica fuego. Mientras el segundo es convencional. El símbolo más quiere decir suma. Significados teóricos del símbolo. 1. Para la lingüística y la filosofía del lenguaje, suele equivaler a signo o significante de algo. Peirce acentúa la arbitrariedad del simbolismo, sin que exista correspondencia alguna entre el símbolo y lo simbolizado. 2. En la fenomenología de la religión, los símbolos son expresiones perceptibles de lo que se considera una hierofanía o manifestación de lo sagrado. El símbolo propicia así una apertura del hombre al mundo de lo sagrado. Es una especie de ventana al mundo sagrado. 3. En el romanticismo estético, el símbolo particular se refiere al sentido universal. Simboliza la belleza absoluta. 4. Para el neocantiano E. Cassirer, el hombre es un animal simbólico y el mundo más que algo óntico. Es una forma simbólica en sus orígenes. El símbolo es una marca o partición en un objeto que permitía el posterior ensamblamiento de los trozos. Ello permitía el posterior ensamblamiento de los dos trozos. Ello permitía el reconocimiento de cada uno de los poseedores de las partes divididas. 1.b. Símbolo y lenguaje. Los elementos de que se compone el lenguaje son los símbolos. Signo, señal. Tanto las señales como los símbolos representan, pero el fundamento de esa capacidad representativa es distinta en ambas. La señal se basa en la experiencia, que nos enseña que los sucesos que siguen, normalmente de modo empírico, de manera regular, esto hace que al percibir uno de ellos nos acordemos y nos remitamos inmediatamente al otro. La señal es el mensaje codificado que se transmite a través del canal. Así hablamos de señales de tráfico, señales marítimas, etc. Al ser convencional, el símbolo puede tener y suele tener un carácter arbitrario. Es decir, no guarda ninguna relación interna como semejanza, sucesión temporal, etc. con lo significado. El símbolo tiene que ser aprendido forzosamente. La señal, por el contrario, puede ser aprendida o puede ser innata. 1.c. Naturaleza del símbolo en la filosofía del lenguaje. Toda la vida social está penetrada por el simbolismo. Incluso actos que en principio son meramente útiles o funcionales, comer, vestir, comportarse en público, etc., adquieren además una dimensión simbólica. 1.d. La palabra, espécimen y tipo. Distinguiremos, en primer lugar, dos sentidos en que puede hablarse de un símbolo. En concreto, de una palabra. como espécimen y como tipo. La palabra se ha definido en términos predominantemente semánticos como la más pequeña unidad significativa del habla. Una vez establecido que la más pequeña unidad significativa no es la palabra sino el morfema, se ha propuesto una definición con criterios formales. Les llamamos especímenes porque está claro que las palabras, como cualquier otra entidad física o mental o suceso, son únicos e irrepetibles. Pero al contrario, se dijo que el vocabulario utilitario medio del españolito de a pie consta de un máximo de 2.500 palabras. Nos estamos refiriendo a las palabras como tipos, es decir, como un conjunto de sonidos dotados de significado unitario. En este sentido, considerada la palabra lenguaje, repetida 5 veces, es una sola palabra, la misma. Y es clara que, así tomada, la palabra no debe identificarse con sus apariciones concretas, sino que es indefinidamente repetible. Cuando en filosofía del lenguaje hablamos de la palabra, o más genéricamente del símbolo, debemos tener claro que nos referimos a la palabra como tipo. Es decir, que la palabra de la que hablamos no es una cosa o suceso, sino una abstracción, una construcción lógica de nuestro entendimiento. La universalidad que siempre se ha atribuido al concepto es una realidad de propiedad de la palabra misma. Aunque, por supuesto, entendida por palabra, la palabra como tipo y no como espécimen. 1.e. El signo. La parte del signo que puede hacerse sensible es el representante, y la parte ausente es representado. La noción de signo es, no obstante, compleja, ya que abarca términos como símbolo, señal, síntoma, indicio, representación, imagen, etc. Hay un signo cuando, por convención previa, cualquier señal está instituida por un código como significante de un significado. F. 1.f. Símbolo y fenomenología de la religión. Mircea Eliade. Entre los filósofos e historiadores de la religión que han dedicado una especial atención al estudio de los símbolos, destacó el espiritualista Mircea Eliade, para quien el símbolo permite una forma de participación mística en lo sagrado. De esta manera concibe el símbolo como un instrumento de conocimiento que forma parte de una esfera prelingüística, precede al lenguaje y a la razón discursiva. Los símbolos, según Eliade, constituyen aperturas hacia un mundo transhistórico. Imágenes, símbolos y mitos no son creaciones irresponsables de la psique, sino que responden a una necesidad: dejar al desnudo las modalidades más secretas del ser. Si el espíritu se vale de dos imágenes para aprender la realidad última de las cosas, es precisamente porque esta realidad se manifiesta de un modo contradictorio y, por consiguiente, no puede expresarse en conceptos. 1.g. El símbolo en el psicoanálisis. Para Freud, la simbolización es la actividad de representación psíquica de dos pulsiones, y se manifestarán tanto en los sueños como en los mitos o en la religión. En cuanto que manifestaciones de un significado oculto, de pulsiones inconscientes, poseen un significado que el análisis, a modo de hermenéutica, puede desvelar. Pero si para Freud los símbolos proceden de una elaboración psíquica enraizada en las experiencias infantiles individuales, para Jung son producidas por un inconsciente colectivo y son manifestaciones arquetípicas. Punto 2. La lingüística de F. de Saussure. El fundador de la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure, 1257-1913. Su obra más importante es el Curso de Lingüística General. Para Saussure, la lingüística está constituida por todas las manifestaciones del lenguaje humano, ya se trata de pueblos salvajes o de naciones civilizadas, de épocas arcaicas, clásica o de decadencia, teniendo en cuenta cada periodo, no solamente el lenguaje correcto y el bien hablar, sino todas las formas de expresión. Saussure definió el signo como la relación existente entre una imagen acústica, el significante, que no el sonido material, sino su huella psíquica, y un concepto, el significado. 3. El símbolo como signo convencional según C.H.S. Peirce. Peirce nació en Cambridge, Estados Unidos, en 1839 y murió en 1914. Para él, un símbolo es un tipo de signo cuya relación con el significado es arbitraria. Esto es, entre el signo y el objeto significado no existe ninguna relación, ni de causalidad, la que daría lugar a los indicios, ni de semejanza, que originaría los iconos. Esta falta de semejanza determina la gran importancia del signo, ya que gracias a ella, el signo es el mejor medio para mostrar los distintos aspectos esenciales de los objetos y obtener de estos últimos nociones generales. La semejanza del signo con el objeto designado fijaría el pensamiento en aspectos externos, sensoriales del objeto, y obstaculizaría la determinación de aspectos generales y esenciales, que muchas veces no son perceptibles por los sentidos. Punto 4. La hermenéutica de los símbolos de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur nació en Valence en 1913 y es el filósofo personalista más célebre de la actualidad. A la filosofía no le basta con partir del cogito, como hace Descartes. Pero lo que Ricoeur profundizará en las mediciones del lenguaje, el símbolo y la interpretación. El sujeto es siempre un sujeto mediatizado por el mundo, construido interpretativamente, de forma sociohistórica y expresivo-comunicativa. Para este nuevo objetivo de la filosofía de Ricoeur, se sirve del estructuralismo, de la lingüística y del psicoanálisis. Es en la época misma en que nuestro lenguaje se hace más preciso, más unívoco, en una palabra, más técnico y más apto para estas formalizaciones integrales, que precisamente se denominan lógica simbólica, que Ricoeur considera un sorprendente equívoco del término símbolo. Es en esta misma época del discurso que queremos recoger nuestro lenguaje, que queremos recobrar la plenitud del lenguaje. De esta manera, es la misma época la que desarrolla la posibilidad de variar el lenguaje, lo que da la posibilidad de llenarla de nuevo. El símbolo da que pensar. Esta sentencia, que me encanta, dice dos cosas. El símbolo da. No soy yo quien le pone el sentido. Es él quien lo da. Pero aquello que da es un dar que pensar. Dar un que pensar. A partir de esta donación o precisión, la sentencia sugiere a la vez que todo está ya dicho. en enigmas y que es preciso volver a comenzar y recomenzar en la dimensión del pensar. Para Ricoeur, los símbolos son el indicio de la situación humana en el alcanzar del ser. Por ello tiene valor ontológico y manifiestan una doble dependencia. Dependen del inconsciente y a la vez de lo sagrado. Lo que motiva este trabajo es una estructura intencional que no consiste en la relación del sentido con la cosa, sino en una arquitectura del sentido, en una relación del sentido a sentido, del sentido segundo con el primero. Ser o no una relación de analogía, sea que el sentido primero disimule o revele al segundo. El enigma no bloquea la inteligencia, sino que la provoca. Hay algo para desenvolver por desimplicar en el símbolo. Punto 5. El carácter simbólico del ser humano. Ernst Cassirer. 5.A. La propuesta de Cassirer. Ernst Cassirer, 1864-1945, nació en Breslau, filósofo neocantiano. Sus obras más célebres, Filosofía de las formas simbólicas, 1923-1929, y Lenguaje y mito, 1925. Lo que Kant se propuso hacer en el campo de las ciencias física, Cassirer pretende hacerlo en los modos de función simbólica, esto es, en todo aquello por lo cual el hombre prescinde de la multiplicidad de las apariencias sensibles para darle un sentido a través de un punto de vista que lo unifica. Dos puntos: el lenguaje, el mito, el concepto, la percepción. Cassirer indica que apuntar a un sentido es la primera característica de la conciencia, de modo que no existe percepción consciente que se reduzca al puro dato, sino que cualquier percepción esconde un cierto carácter de dirección o de mostración que remite a un más allá de aquí y ahora. 5.b. El hombre como animal simbólico. El hombre, como si dijéramos, ha descubierto un nuevo método para adaptarse a su ambiente. Entre el sistema receptor y el factor que se encuentran en todas las especies animales, hallamos en él, como eslabón intermedio, algo que podemos señalar como sistema simbólico. Esta nueva adquisición transforma la totalidad de la vida humana, comparado con los demás animales. El hombre no solo vive en una realidad más amplia, sino, para decirlo así, es una nueva dimensión de la realidad. Existe una diferencia innegable entre las relaciones orgánicas y las respuestas humanas. En el caso primero, una respuesta directa e inmediata sigue al estímulo externo. En el segundo, la respuesta es demorada, es interrumpida y retardada por un proceso lento y complicado de pensamiento. El hombre ya no vive solamente en un puro universo físico, sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo. Forman los diversos hilos que tejen la red simbólica. La urdidumbre complicada de la especie humana. Todo progreso en pensamiento y experiencia afina y refuerza esta red. El hombre no puede ya enfrentarse con la realidad de un mundo inmediato. No puede verla, como si dijéramos, cara a cara. El hombre, en lugar de tratar con las cosas mismas, en cierto sentido, conversa constantemente consigo mismo. Desde el punto de vista al que acabamos de llegar, podemos corregir y ampliar la definición clásica del hombre a pesar de todos los esfuerzos del irracionalismo moderno. La definición del hombre como animal racional no ha perdido su fuerza, pero la razón es, en término verdaderamente inadecuado para abarcar las formas de la vida cultural humana en toda su riqueza y inadecuado para abarcar las formas de la vida cultural humana en toda su riqueza y diversidad. Pero todas estas formas son formas simbólicas. Por lo tanto, en lugar de definir al hombre como un animal racional, lo definiremos como un animal simbólico. Es la simbolización la que permite el ordenamiento de nuestro ambiente como un mundo. Por ello, lejos de las concepciones irracionalistas de Eliade o de Jung, que conciben lo simbólico como perteneciente a una esfera prelingüística, declara que el orden simbólico es el orden mismo del lenguaje, aunque de origen no directamente verbal. Así, el símbolo no lo concibe Cassirer como Dewey, Peirce u otros filósofos del lenguaje, como un mero signo usado por consentimiento común para significar un concepto asociado. Para Cassirer, una señal, un sonido, un objeto o un acontecimiento podían ser un símbolo para una persona que haya que ella posee, posase conscientemente de él a su, que pasa, que ella pasase conscientemente de él a su significado. Punto 6. El cognitivismo. 6.A. ¿Qué es el cognitivismo? El cognitivismo es una rama de la psicología, la denominada psicología cognitiva, que se ocupa básicamente de la temática del aprendizaje. El cognitivismo constituye un moderno punto de análisis en la investigación en psicología, que tuvo su auge sobre todo en Estados Unidos a partir de los años 60 y que se enfrentó directamente contra el paradigma conductista. Como hemos dicho, el cognitivismo es el núcleo doctrinal de las denominadas ciencias cognitivas, y en especial la psicología cognitiva y la inteligencia artificial, que interpreta que el conocimiento humano es fundamentalmente recepción de información. Los cognitivistas tenían claro que, si bien el modo estímulo-respuesta podía explicar ciertos hechos, era insuficiente para explicar el comportamiento del hombre en su complejidad. La respuesta ante el estímulo no siempre es automática, por lo que se hizo necesario investigar los factores que intervienen en el momento de recibir el estímulo y hasta el momento en que se da la respuesta. Y descubrieron que existen factores genéticos e instintivos que determinan hasta cierto punto la conducta animal. Esto echaba por tierra la teoría conductista, que sostenía que el aprendizaje de los animales y el hombre se producía en exclusiva en términos de estímulo-respuesta, ya que el instinto también juega un papel crucial. Chomsky, Vygotsky. Los cognitivistas sostienen que la realidad es algo que organiza al sujeto, y lo que se afanan en la explicación de cómo se forman los instrumentos intelectuales del sujeto, y no únicamente cómo se consiguen los conocimientos a través de la educación. Algunos de estos modelos cognitivos insisten en investigar la inteligencia artificial para diseñar y programar aparatos que simulan el comportamiento mental del hombre. 6.b. Las ciencias cognitivas. Se denominan ciencias cognitivas a campo de investigación interdisciplinar que comprende el estudio del proceso del conocimiento en el hombre, los animales y las máquinas. No se afirma que el cerebro sea una máquina como un computador, sino que el funcionamiento del cerebro que es una máquina bioquímica. Es análogo al de una computadora. No existe, pues, una ciencia cognitiva, sino que más bien cabe hablar de un ámbito común a diversas ciencias: lingüística, inteligencia artificial, las neurociencias, la psicología, ciertos estudios de antropología cultural de antropología estructuralista y la filosofía de la mente. El objeto de estudio interdisciplinar que relaciona dichas ciencias es el de la cognición, entendida como un conjunto de maneras mediante las cuales un sistema, tanto natural como artificial, adquiere, almacena y trata la información. En general, dichas ciencias consideran que el estudio de la inteligencia, el conocimiento o la mente puede emprenderse ignorando, al menos inicialmente, los aspectos culturales, históricos o emocionales del individuo. Se trata de llegar a comprender la estructura simbólica del razonamiento y sus procesos de transformación. Esta tendencia plantea una verdadera revolución en cuanto a las metodologías y objetivos de las disciplinas interesadas en el estudio del individuo, el conocimiento y el razonamiento. 6.c. La psicología cognitiva. En oposición al conductismo, sostiene la existencia de estados internos que identifica con los procesos mentales entre estímulo y respuesta, que son la causa de la conducta. Estos estados internos se alimentan de la información. Un gran número de experimentos afianzaron la psicología cognitiva, por ejemplo, el experimento de Sternberg, en el que se demostraba que cada elemento adicional de información en una lista de elementos desconocidos por un sujeto aumenta de 30 a 40 milisegundos el tiempo de búsqueda necesario, o el mágico número 7 de Miller, quien muestra que el número de elementos memorizables en un corto tiempo es limitado. A diferencia de las máquinas, maquinarias sociales, introspectivas y subconscientes de la psicología anterior, los psicólogos cognitivos se enfrentan a un problema mesurable y causal, al que pueden aplicar las ciencias duras, las matemáticas, la física, que tantos éxitos han tenido en otras ciencias como la biología, la química, etc. 6.d. La lingüística y el cognitivismo. La lingüística entra también en la esfera del cognitivismo, con la intención similar de formalizar, bajo un marco matemático axiomatizable, el enorme conjunto de conocimiento y teoría lingüística desarrollada desde principios del siglo. Uno de sus primeros y más importantes representantes es Noam Chomsky, quien postula la necesidad de un conjunto de reglas o mecanismos cognitivos detallados capaces de detectar las diferentes posibilidades de construcción de una frase y la relación sintácticas entre familias de frases. 6.e. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial, a diferencia de las ciencias anteriores, nace paralelamente a la evolución cognitiva y se convierte a la vez en producto y base de las diferentes ciencias cognitivas. En un principio, la inteligencia artificial trata de formalizar una serie de problemas cuya resolución necesita una inteligencia, y de resolverlos construyendo sistemas lógicos reducidos capaces de encontrar su solución. En ese sentido, los investigadores tratan de construir una serie de reglas de funcionamiento que permitan al ordenador la búsqueda de la solución de un problema, sin que esta solución esté en el programa original. Alan Newell, Marvin Minsky y John McCarthy. En general, los partidarios de las ciencias cognitivas distinguen distintos subsistemas o niveles. A. Nivel computacional. Que especifica de manera abstracta la tarea de cumplir por parte del sistema u organismo. B. Un nivel algorítmico. Especifica la naturaleza de las informaciones a almacenar. C. Un nivel físico, que se refiere al estudio de la realización de estos procesos. Los partidarios del funcionalismo psicológico han seguido este esquema, que conduce a una especie de neocartesianismo y la renovación de una especie de neopsicología de las facultades. Por otra parte, se han señalado los límites de los modelos digitales y se ha considerado que los procesos mentales son más bien de tipo analógico. No solamente cabe hablar de representaciones sintácticas, sino también de representaciones de tipo continuo, más espaciales que simbólicos. Por ello se tiende a considerar una estructura de espíritu de tipo modular, lo que sostenía J. Fodor, como si la mente estuviese constituida por subsistemas distintos, y cada uno de los cuales tratase la información propia de su dominio. Desde otra perspectiva, se pone en cuestión la concepción de la analogía entre mente y los ordenadores, J. Searle. Siete. Pensamiento y lenguaje. Ya desde el principio, el proyecto de una teoría de la indeterminación radical de la traducción de Quine se enfrenta al obstáculo de la intencionalidad o referencia del lenguaje, de la acción humana. Por ejemplo, si alguien dice, me gusta un libro como ese, refiriéndose a un ejemplar de las obras completas de E. Mounien, que yo sé que está estropeado y yo anoto en mi cuaderno. Este tipo dice que le gustan los libros estropeados. En este caso, mi descripción de su preferencia no valdría como elemento de juicio favorable para una teoría de la interpretación radical, pues prejuzgar que a mi interlocutor le gustan los libros estropeados, lo cual puede ponerse en tela de juicio dados nuestros datos. Los tres parámetros que caracterizan la teoría de la interpretación radical son: A. El pensamiento o algunas de sus modalidades. B. El lenguaje, en tanto que sistema de transmisión de pensamientos. C. La conducta verbal traducida en preferencias. La teoría de la interpretación radical explicita lo que los hablantes dijeron al proferir tales y cuales palabras. Para lograr tal objetivo es imprescindible saber qué intenciones, deseos y creencias racionalizan las preferencias de los hablantes, y estos son datos que le competen a la teoría de la acción humana, Vygotsky y Chomsky. Punto 8. El constructivismo cognitivo de Vygotsky, el pensamiento verbal. Vygotsky nació en Orsha, Bielorrusia, en 1896 y murió en 1934. Es uno de los psicólogos más importantes en el estudio de la relación entre pensamiento y lenguaje. Se ocupó particularmente del análisis de la mente de los niños, como Piaget. Para el conductismo, sobre todo de Pavlov y Watson, el pensamiento es un reflejo inhibido en su vertiente motora. Pero lo que la relación entre el pensamiento y el lenguaje no tiene sentido. Por el contrario, los miembros de la escuela de Wurzburgo y la de la psicología de la Gestalt, Berheimer y Kohler, consideran el lenguaje como una manifestación exterior del pensamiento interior, de tal modo que ambos eran tenidos por independientes. Desde la crítica a estas dos posiciones hay que entender la propuesta de Vygotsky. Consideraba que el objeto de estudio propio de la psicología era la conciencia. Y esta está enormemente influida por las condiciones sociales, culturales, etc., en las que el niño se ha criado. La conciencia no es solo resultado del proceso de maduración cerebral programada biológicamente, sino que lo más decisivo es el contexto cultural donde la persona crece. La educación, los valores éticos, las estructuras políticas, etc., en las que la persona vive y con las que perennemente dialoga, hacen que los niños interioricen una particular cosmovisión. El lenguaje no está supeditado al pensamiento, como defiende Piaget, sino que entre ambos existe una relación estrechísima, pues podemos afirmar que el pensamiento es el lenguaje interiorizado y el lenguaje es el pensamiento comunicado. Punto 9. Innatismo de las ideas, competencia lingüística y gramática universal. 9.A. La propuesta de Chomsky. Las líneas básicas de la propuesta de Chomsky constan de un sistema de principios generales de gramática universal y otra parte del análisis de algunas gramáticas particulares formadas e interpretadas de acuerdo con esos principios. Para explicar el uso normal del lenguaje, debemos atribuir al hablante y al oyente un intrincado sistema de reglas que suponen operaciones mentales de naturaleza muy abstracta y que se aplican a representaciones que se aportan considerablemente de la señal física emitida. Observemos también que el conocimiento de la lengua se adquiere sobre la base de datos reducidos en cantidad y degradados en calidad, y que, en buena medida, no depende del nivel de inteligencia individual, ni varía con la experiencia personal. 9.b. La gramática transformativa y la competencia lingüística. La competencia lingüística es el conocimiento que un hablante tiene de su lengua. Esa es la hipótesis básica de la gramática transformacional, según la cual todo hablante ideal tiene una capacidad lingüística, un conocimiento interior inconsciente de su lengua. La teoría lingüística general puede ser considerada apropiadamente como una teoría explicativa, en el sentido de que explica cómo un niño de una comunidad hablística llega a conocer la lengua de esa comunidad. Parece claro que debemos considerar que la competencia lingüística, la que se llama saber una lengua, consiste en un sistema abstracto que subyace al comportamiento. Sistema constituido por el conjunto de reglas cuya interacción determina la forma y el sentido intrínseco de un número potencial infinito de oraciones. Chomsky distingue entre la competencia y la actuación, que es el uso real que el hablante hace de su lengua, que no debe entenderse como un reflejo directo de su competencia, puesto que se producen en la actuación numerosas desviaciones de las reglas provocadas por la memoria limitada, dispersión y confusiones, cambios en el proceso de habla, etc., y que hace que un gran número de las frases utilizadas no sean completamente gramaticales. 9.c. El modelo de la gramática de Chomsky. Con Chomsky, la lingüística ha alcanzado unos niveles cualitativamente diferentes. Chomsky ha propuesto que la ciencia del lenguaje pasará desde el estudio descriptivo hasta el explicativo, pues que hoy el problema central de la teoría de la gramática no es la carencia de datos, sino el hecho de que las teorías existentes no alcanzan a poner orden en la multitud de datos que difícilmente pueden ponerse en duda. En su obra Estructuras sintácticas, 1957, realiza lo que denomina la teoría general formalizada de la estructura lingüística. Antes de esta propuesta, según Chomsky, había dos grandes modelos para explicar el origen del lenguaje y su relación con el conocimiento del hombre. 1. El modelo del lenguaje como procedimiento de Markov. Procede de combinaciones infinitas que producen frases. Procede de combinaciones infinitas que producen frases de izquierda a derecha. 2. El modelo de sintagmas, que parte de los constituyentes inmediatos. Lo que Chomsky propone es un tercer modelo, basado en el nivel lingüístico, considerados como el conjunto de los mecanismos descriptivos válidos para ofrecer un procedimiento de evaluación de las gramáticas. Chomsky no pretende poder describir la lengua, sino explicarla. Para ello se propone construir una gramática generativa. Esta no analiza descriptivamente los enunciados, sino que los genera. Ofrece, por tanto, un cálculo de tipo lógico-matemático, que se sirve para enumerar todos los enunciados gramaticales de una lengua, y solo ellos. La gramaticalidad no consiste en la sensatez, ni en la verdad, sino que representa la corrección formal de una secuencia lingüística. Pero la mejor formulación de su teoría la ha realizado Chomsky en su obra Aspectos de la teoría de la sintaxis, 1964. Aquí la tesis básica de la gramática transformativa es que no basta dar un marcador sintagmático para cada ocasión correcta de la lengua. Hay que distinguir entre el marcador sintagmático que corresponde la ocasión correcta de una lengua, que corresponde la apariencia de la oración y que nos daría su estructura interna. El primero de estos dos tipos de marcador dará lo que Chomsky denomina la estructura superficial de la oración. La segunda ofrecerá su estructura profunda, pero ambas estructuras pueden ser muy diferentes entre sí. Entonces, ¿cómo se relacionan? Lo hacen de tal manera que la estructura superficial es el resultado de someter la estructura profunda a una o varias transformaciones de acuerdo con unas reglas de transformación. De este modo, el componente sintáctico de la gramática, que es el responsable de la estructura de la oración, queda dividido en dos partes. 1. Su componente base, que es el propiamente generativo, la que genera son las estructuras profundas. Esta componente casi se identifica con una gramática de estructura sintagmática. 2. Su componente transformacional, que transforma las estructuras profundas en superficiales. 9.d. El innatismo del lenguaje y la gramática universal. Chomsky parte de la base que existe una gran diferencia cuantitativa y cualitativa entre el contenido de la experiencia lingüística del niño y el contenido de lo que resulta de su aprendizaje del lenguaje, a saber, su competencia lingüística. ¿Cómo explicar la ciencia lingüística partiendo de una experiencia lingüística tan pobre? El secreto está en que el niño dispone de recursos innatos que le capacitan para adquirir indistintamente cualquier lengua. Este instrumento debe contener 1. La técnica para representar las señales recibidas. 2. Una manera de representar la información estructural sobre estas señales. 3. Alguna delimitación inicial de una clase de posibilidades hipotéticas sobre la estructura del lenguaje. 4. Un método para determinar que cada una de tales hipótesis permitidas según el punto 3 y que sean compatibles con los datos lingüísticos primarios. Todo esto lo posee al menos tácitamente el niño. Gramática universal. Es algo que el niño posee de modo innato, un conocimiento inconsciente y previo a toda experiencia. Algo que él aporta a su proceso de aprendizaje del lenguaje y que lo hace posible. De aquí que el modelo chomskiano se presente como mentalista y haya sido el caballo de batalla más destacado en la polémica con el empirismo y el conductismo de Skinner. 9.e. La filosofía de la mente y el lenguaje del pensamiento de Jerry Ford. Jerry Fodor, nacido en New York en 1935, ha sido discípulo de H. Putnam y posteriormente colaboró con Noam Chomsky. Se opone tanto al psicoanálisis clásico como al conductismo, defendiendo una psicología de sentido común, en tanto que piense que las corrientes clásicas de la psicología no pueden explicar algunas nociones psicológicas usuales, tales como intención, convicción, creencia, etc. Pese a sustentar una oposición al dualismo antropológico y circunscribiéndose en un monismo, se opone al fisicalismo, así como cualquier reduccionismo de la psique a lo psíquico, a lo físico. Fodor está a favor de que la conducta del hombre está motivada por sus estados mentales, mentalismo. Dichos estados mentales son computacionales, que se realizan desde representaciones mentales. La mente es concebida como distinta del soporte cerebral desde donde se realiza. El cerebro es entendido como una especie de hardware y precisamente desde esta hipótesis Fodor defiende una psicología mentalista que sea considerada científica, que se inspira en la denominada teoría representacional de la mente, que es la doctrina que defiende que existe un lenguaje de pensamiento, de innegables influencias chomskianas. Este lenguaje es, según Fodor, una especie de código interior donde tienen lugar los procesos de la mente y la codificación de las percepciones que recibimos de los sentidos. De esta forma, ningún lenguaje viene de la nada y la mente no es estrictamente una tabula rasa, sino que el niño posee dicho lenguaje del pensamiento como algo innato. 9.f. El lenguaje como producto del reforzamiento de la conducta. 2. Skinner. La teoría lingüística de Chomsky está realizada en confrontación con las opiniones de Skinner, 1904-1990. Skinner recurre a categorías propias de su concepción del comportamiento, como un proceso de condicionamiento, los cuales son aplicables a la explicación del aprendizaje del lenguaje. pueden considerarse formas de respuesta lingüística operante, lo que Skinner llama MANT. Una petición que resulta reforzada por ir seguida de una consecuencia característica, el TACT. Una respuesta consistente en nombrar, describir o de algún modo referirse a los objetos. La respuesta ecoica, que consiste en una repetición del estímulo verbal, esto es, de las palabras oídas a modo de eco. Es indudable que estas formas de respuesta lingüística tienen su lugar dentro del proceso de adquisición del lenguaje y en relación con los diferentes tipos de estímulos, tanto internos como externos. Pero está claro que su consideración no basta para explicar el proceso de adquisición del lenguaje, para lo que hay que tener en cuenta además los complejos problemas que se refieren a la estructura sintáctica, semántica y fonológica de las expresiones. Punto 10. La subordinación del lenguaje al pensamiento. J. Piaget. Piaget nació en Suiza, 1896-1980. Su propuesta psicológica es conocida como epistemología genética, en tanto que entiende al origen del conocimiento. Renuncia a plantearse la esencia del conocimiento, sino que se interesa por cómo se acrecientan los conocimientos. Por esto se sitúa a nivel genético, evolutivo. La inteligencia se explica como un proceso que tiene diferentes fases evolutivas. Piaget se opone a algunas concepciones del conocimiento básicos. Empirismo, Saussure, idealismo transcendental de Kant, innatismo, Chomsky. Al empirismo le reprocha Piaget ser una epistemología de génesis sin estructuras, mientras que a los otros Piaget le reprocha ser estructuras sin génesis. Para Piaget, hablar de conocimiento y de inteligencia, que su soporte no designa algo concreto, sino un conglomerado de todas las operaciones lógicas que el hombre puede realizar. La mera percepción de un objeto implica ya un proceso de construcción mental, como son operaciones más complejas como la agrupación, la abstracción, etc. En la teoría de Piaget sobre el aprendizaje es el constructivismo su pilar fundamental. Los conocimientos no forman únicamente conocimientos concretos, sino que se componen de sistemas de recepción y transformación de la información. La contraposición clásica entre sujeto y objeto es superada por Piaget, investigando la génesis del conocimiento en los niños, en tanto que estos, al principio, no tienen conciencia de sí mismos, confundiendo los objetos con los sujetos. Este operacionismo que el niño realiza posibilita el desarrollo de la inteligencia, que es parte de su proceso de adaptación biológica, conformando las distintas estructuras cognitivas. Gracias al equipamiento mental innato con que el hombre está dotado y a medida que va interactuando con su entorno, el niño va adquiriendo diversas habilidades cognitivas que le permiten adaptarse a su medio y sobrevivir en él. En el proceso genético adaptativo, el niño tiene dos fases. 1. Desarrollo de la inteligencia sensorial motriz. Se origina desde el nacimiento hasta los 18-24 meses de vida. Aquí comienza a distinguirse entre él mismo y los objetos. Poco a poco, estos se vuelven independientes del niño, mientras que éste actúa sobre ellos. 2. Surgimiento de la inteligencia conceptual. El lenguaje surge entre los 18 y 24 meses y los 4 años, surgiendo la función simbólica que lo posibilita. Se trata, no obstante, de un pensamiento preconceptual. Entre los 4 y los 7 y 8 años surge el pensamiento intuitivo y preoperativo. Después, hasta los 11 y 12 años, ya desarrolla el niño operaciones mentales sobre los objetos. Y a partir de aquí, hasta lo largo de la etapa adolescencial, va surgiendo la inteligencia reflexiva hasta su desarrollo en la adultez. En la propuesta constructivista y genética de Piaget, adquiere, por tanto, un papel especial la importancia de la motivación. Las experiencias del sujeto, sus conocimientos previos, sus intereses, etc. De este modo, el propio sujeto el que construye su propio aprendizaje. De esta forma, en la educación hay que partir del alumno, de sus motivaciones e intereses, ya que aquel aprenderá mejor sobre todo lo que él está interesado o motivado. Punto 9. El aprendizaje significativo de Ausubel. El concepto de aprendizaje significativo surgió por obra de Ausubel en los años 60, para referirse a un tipo de aprendizaje diferente de repetitivo y memorístico. Ausubel estima que para que se produzca un aprendizaje verdaderamente significativo deben darse tres condiciones. 1. Que el material sea potencialmente significativo, es decir, que los contenidos, los hechos, los procedimientos, los valores, las actitudes y las normas son el eje alrededor de los cuales debe organizarse la acción educativa. Este material debe estar dotado de significatividad lógica, es decir, debe ser coherente, organizado y claro. Punto 2. Es necesario partir de los conocimientos previos del alumno. Estos conocimientos son la referencia desde la cual el alumno enjuiciará cualquier otro conocimiento nuevo. En el proceso de aprendizaje, dichas ideas previas sufren una modificación, la diferenciación progresiva, a medida que se incorpora un nuevo material cognoscitivo, la reconciliación integradora. 3. Actitud positiva, de que aprende para efectuar aprendizajes significativos. El esfuerzo aquí es incluso mayor que el meramente memorístico, pues hay que revisar los anteriores conceptos y sustituirlos en su caso.